Debería contárselo a ella. Ya lo sé, pero si todavía no lo ha hecho, dudo que vaya a hacerlo esta noche, y me gustaría saberlo antes de irme. La señorita Beasley meditó en silencio, mirando a Will a la cara. Frunció la boca, la relajó y la frunció de nuevo. «Muy bien, se lo contaré», anunció, y entrelazó los dedos para apoyarlos en la mesa con el aire de un juez al golpear con el mazo. Su madre era una chica del pueblo a la que cuando se quedó embarazada fuera del matrimonio, sus padres enviaron lejos para que tuviera a su hijo. Eleanor fue el fruto de ese embarazo. Cuando nació, Chloe Sí, que era su madre, la trajo de vuelta a Whitney. En tren, según dicen. Los abuelos de Eleanor las recogieron en la estación y se las llevaron a toda prisa en un carruaje con las cortinillas negras corridas hasta su casa, la que está en las afueras del pueblo. Lottie Sí, la abuela de Eleanor, bajó los estores y no volvió a subirlos nunca. Albert Sí y su esposa eran gente extraña, por decirlo de una forma suave. Él era predicador, de modo que es comprensible que les resultara difícil aceptar a la hija ilegítima de Chloe. Pero sobrepasaron los límites de la razón al retener a su hija prácticamente como si fuera una prisionera en su casa hasta el día en que murió. Se dice que se volvió loca en ella y que Eleanor vio cómo sucedía. Naturalmente se pensó lo mismo de la pobre Eleanor, que vivió todos esos años con ese puñado de excéntricos. Podrían haber tenido encerrada a Eleanor para siempre, pero las autoridades los obligaron a dejarla salir para ir al colegio. Así fue como la conocí, claro, cuando vino aquí, a la biblioteca, con su clase. Los compañeros de Eleanor eran despiadados con ella. Usted mismo sabe cuánto, después de que esa fresca pintarrajeada de Lula Peak le vomitara toda esa basura en este mismo edificio. La señorita Beasley agachó tanto el mentón que se le formó una papada enorme. «Si ese día me hubiera provocado un poquito más», prosiguió, «la habría abofeteado. Es una...» Se hinchó y se puso colorada. Luego sofocó con esfuerzo la cólera. «Si dijera lo que realmente pienso de Lula Peak, sería tan chismosa como ella, así que me contendré. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí, Eleanor no era sociable como los demás niños. Debido a su vida familiar, no sabía relacionarse. Era soñadora y muchas veces se quedaba absorta. Por eso los niños decían que estaba chiflada. No sé cómo lo soportó. Pero debajo de ese carácter soñador, era inteligente y resistente, al parecer. Supo salir adelante. Es solo un rumor, claro, pero se dice que Albert Sí tenía una querida en alguna parte, una querida negra en cuya cama murió. La vergüenza hizo que su esposa perdiera la cabeza y acabara tan tocada como su propia hija, escondida en esa casa sin hablar con nadie, rezando entre dientes. Toda la familia de Eleanor murió en un margen de 3 años, pero eso finalmente la liberó. No sé con exactitud cómo conoció a Glendon Dinsmore. Sé que repartía hielo, así que supongo que era una de las pocas personas que podía entrar en esa casa. Albert Sí murió en 1933, su mujer en 1934 y su hija en 1935. Las dos mujeres fallecieron en la misma casa que se había convertido en su cárcel. Apenas una semana después de la muerte de Chloe, Eleanor se casó con Glendon y se mudó a la casa donde los dos viven ahora. Todos estos años, la casa de sus abuelos ha estado abandonada. Por desgracia, conserva vivos los recuerdos de la gente. A veces creo que hubiera sido mejor que Eleanor la derribara. Pues ya lo sabía. Lo asimiló ahí, sentado, maldiciendo a unas personas a las que no había conocido, pensando en unas crueldades demasiado extrañas para poder comprenderlas. Gracias por contármelo, señorita Beasley. Sepa que no lo hubiese hecho de no ser por esta puñetera guerra. En todo el tiempo que hacía que la conocía, la señorita Beasley jamás había dicho una palabra impropia de una dama. Que lo hiciera entonces creó una especie de intimidad entre ambos. El conocimiento tácito de que su partida no rompería un corazón, sino dos. Estiró los brazos por encima de la mesa y le tomó las manos para apretárselas con fuerza. «Ha sido muy buena con nosotros. No lo olvidaré nunca». Dejó que le sujetara las manos unos desgarradores segundos y después las retiró. Se levantó y aparentó severidad para disimular lo emocionada que estaba. «Y ahora váyase. Vuelva a casa con su mujer. Una biblioteca no es el lugar donde pasar la última noche que va a estar en casa. Pero el sueldo me ha pagado el día de hoy y no he hecho mi trabajo. Después de todo este tiempo, todavía no se ha enterado de que no me gusta que me lleven la contraria, señor Parker. Si yo le digo que se vaya, se va». Will esbozó una sonrisa, se tocó el ala del sombrero y dijo: «Sí, señorita Beasley». Llegó a casa a tiempo de ayudar a Ellie a acostar a los niños. La última vez de las cosas. La última vez. «Volveré a casa, niños. Por Dios que volveré a casa. Porque me necesitáis y yo os necesito a vosotros. Y hacer esto me gusta demasiado para renunciar a ello para siempre». Sin comentarlo, Will y Ellie cerraron por primera vez la puerta del cuarto de los niños. Se quedaron en el salón, como habían hecho en su noche de bodas, embarados e inseguros, porque ella se había mostrado distante y fría con él los últimos días que podían pasar juntos, y había llegado la última noche, y no habían hecho nunca el amor. Era como si la arena de un reloj fuera cayendo al bulbo inferior. Will se metió los pulgares en los bolsillos traseros del pantalón y se quedó mirando la parte posterior de la cabeza de Ellie. La forma de su nuca, dividida por una gruesa trenza, un poco despeinada. Deseaba intensamente hacerlo bien, tal como se merecía esa mujer. «Me gusta cómo te queda la trenza», comentó inseguro mientras se la tocaba. Se sentía algo inepto en eso de cortejar a una esposa. De haber sido una prostituta, quizás hubiese conocido el procedimiento, pero sospechaba que tenía que ser distinto cuando la otra persona te importaba tanto. De repente, Ellie se volvió y le lanzó los brazos al cuello. «Oh, Will, siento haberme portado tan mal contigo». «¿No te has portado mal?» «Sí que lo he hecho, pero es que tenía tanto miedo». «Lo sé, yo también». Le rodeó el cuerpo con los brazos y le puso la nariz en el cuello. Olía a cosas hogareñas, a comida, a algodón almidonado, a leche y a niños. ¡Oh, cómo le gustaba el olor de esa mujer! Se enderezó y le tomó las mejillas entre las manos. «¿Te apetece que nos bañemos juntos? Siempre he querido hacerlo». «Yo también». «¿Por qué no lo has dicho antes?» «No sabía si la gente hacía eso». «Supongo que lo hace», contestó Will en voz baja mientras le repasaba las facciones para grabárselas en la memoria. «De acuerdo, Will». Tomó una mano de Will con las suyas, se giró y lo condujo hacia el cuarto de baño. Una vez dentro, él encendió una linterna en un estante mientras ella se arrodillaba para tapar la bañera y abrir los grifos. Will cerró la puerta, pasó el pestillo y se apoyó en ella para contemplar a su mujer. «Ponle un poco de jabón líquido», pidió. «No me he dado nunca un baño con burbujas». Vio que Ellie levantaba la cabeza de golpe. Seguía apoyado en la puerta y se estaba desabrochando las mangas, asombrado de que todavía pudieran sentir vergüenza después de que él la hubiera ayudado a traer al mundo a su hija, la hubiera lavado y hubiera cuidado de ella. Pero el sexo era otra cosa. Ellie tomó la botella que había en el borde de la bañera junto a las cañerías de cobre. Cuando empezaron a crecer las burbujas, se levantó, le dio la espalda y empezó a desabrocharse el vestido. Will se apartó de la puerta y le sujetó los hombros para girarla hacia él. Déjame, Eli. No lo he hecho nunca, pero quiero tener este recuerdo solo una vez. Llevaba un vestido de casa de color verde apagado, tan corriente como la hierba, con botones desde el cuello hasta la barriga. Will se encargó de desabrochárselo y se lo bajó hasta dejarlo caer al suelo. Sin vacilar, le bajó la enagua y le tomó una mano. «Siéntate», le ordenó entonces. Cuando Ellie se sentó en la tapa del retrete, puso una rodilla en el suelo para quitarle los zapatos marrones y los calcetines cortos, y después se puso de pie y la levantó. Le pasó las manos por debajo de los brazos y le desabrochó el sujetador. Antes de que éste cayera al suelo, le estaba bajando la última prenda de ropa por las piernas. Se quedó quieto un buen rato, sujetando las dos manos de Ellie mientras recorría su cuerpo con los ojos. Los pechos pesados, los pezones dilatados, la tripa redondeada y la piel pálida. No hubiera cambiado ni un centímetro de la silueta, aunque hubiese podido. Reflejaba maternidad, los hijos que había tenido, el que estaba amamantando. Deseaba que hubieran sido sus hijos los que le habían dado esa forma, pero no la hubiese podido amar más de haberlo sido. «Quiero recordarte así», dijo. «Eres demasiado sentimental, Will. Soy...» «Eres perfecta, Ellie. Perfecta». No se acostumbraría nunca a que la adorara. Bajó tímidamente los ojos mientras el agua llenaba la bañera y las burbujas formaban una olorosa nube blanca. «¿Quién va a desnudarme?», bromeó Will, que quería poder llevarse más recuerdos. Le levantó el mentón. «¿Ellie?». «Tu mujer», contestó esta en voz baja, e hizo lo que nunca había hecho con Glendon, lo que Will tuvo que enseñarle que le gustaba a un hombre. La camisa, la camiseta, las botas, los calcetines y los vaqueros, y la última prenda que se encalló en algo al bajar. Estaban a pocos centímetros de distancia, y los latidos de sus corazones sonaban como martillazos en la habitación llena de vapor, mientras ellos se miraban a los ojos y se ruborizaban al pensar en lo que iban a hacer. Will agachó la cabeza, Ellie levantó la suya y se besaron lentamente, dejando que sus cuerpos se rozaran, balanceándose a izquierda y a derecha, sintiendo varias texturas. Will se enderezó y le deslizó la mano bajo los sobacos. «Sujétate a mí», ordenó a Ellie mientras la levantaba del suelo. Luego, con las piernas y los brazos de Ellie rodeándole el cuerpo, se metió en la bañera. Cuando se sentó, el agua les llegó hasta los codos. Ellie cerró entonces los grifos y cuando quiso apartarse de él, Will la sujetó y la retuvo en su sitio. «¿A dónde vas?», le susurró cerca de los labios. «A ninguna parte», dijo ella, y redujo más la distancia que los separaba. El primer beso fue suave, lleno de expectativa. Dos bocas, dos lenguas que se probaban antes de saciarse. Como las piernas de Eleanor seguían alrededor de la cintura de Will, su intimidad bajo el agua dejaba en ridículo la cautela que mostraban sobre la superficie. Aún así, siguieron adelante con el beso, dejando que durara lo que quisiera. Las bocas emparejadas, el roce de los labios, las lenguas provocativas y luego una repetición perezosa desde otro ángulo. Un empujoncito, una separación, una miradita, una nueva unión de bocas. Ellie apretó las palmas cálidas y húmedas de sus manos en la espalda de Will, y él se apoyó bien los pechos de Ellie en el tórax. La piel de ella era suave, la de él áspera. Ella era tierna, él fuerte. La diferencia intensificó el beso. El deseo se desató y Will la acercó así mientras recorría con las manos y los brazos la piel enjabonada por encima y por debajo del agua. Una piel tersa y cálida, muy distinta a la suya. se familiarizó con las caderas anchas, la cintura estrecha, la espalda firme y los pechos voluminosos que reaccionaban al tocarlos. El agua le besaba los pechos mientras echaba burbujas con las manos sobre los hombros de Will hasta que pareció que su piel era de satén. Le encontró los tres lunares en la espalda, tres gotas que leyó con los dedos como si fueran un texto en braille. Le recorrió las costillas, los brazos y los omoplatos con las manos para descubrir cada curva, cada músculo, mientras él movía las suyas de modo parecido por su cuerpo. Se aferraba a él con las piernas, abarcándolo, tan cerca de su cuerpo que no podía distinguir el calor propio del suyo. «Ya se puede esta noche, ¿verdad, Eli?» «Sí, sí. ¿Te dolerá?» «Shh». Silenció su pregunta con un beso. «No quiero hacerte daño», insistió Will tras separarse de ella. «Pues vuelve a mi lado con vida». Ninguno de los dos lo había dicho antes en voz alta. La desesperación pasó entonces a formar parte de su abrazo, mientras la urgencia impulsaba a sus manos a acariciar, a explorar al otro. Inspiraron hondo y se quedaron un instante quietos para conservar mejor el momento, el recuerdo. «Oh», suspiró Eli, y echó la cabeza atrás hasta que la trenza le tocó el agua. Will emitió un sonido gutural de placer, le lamió la parte inferior del mentón y le besó los pechos. Eli se perdió en sus brazos y él se entretuvo dándole placer, recibiéndolo, viendo cómo abría los ojos y luego los cerraba, cómo relajaba los labios, cómo sacaba la punta de la lengua al sumirse en una especie de letargo. Y después Eli empezó a moverse, de modo que agitó el agua que le golpeaba el tórax. Sus caricias eran rítmicas y Will apretó los dientes y después curvó la espalda hacia atrás como un arco tensado. El agua se convirtió en un azogue. El mañana pasó a ser una ilusión. Solo existían el aquí y el ahora. «Oh, Eli, hace tanto tiempo que quería hacer esto. ¿Y por qué no lo has hecho?» «Esperaba a que dijeras que se podía». «Ya se podía hace 2 semanas». «¿Por qué no has dicho algo?» «No lo sé, tenía miedo y me daba vergüenza». «Puede que a mí también. No seamos vergonzosos». «Nunca hice cosas así con Glendon». «Puedo enseñarte más». Escondió la cara en el cuello de Will. «¿Puedo lavarte?» preguntó Will. «¿Quieres hacerlo?» «Quiero estar dentro de ti. Eso es lo que quiero». «Yo también lo quiero, así que date prisa». Compartieron el jabón. Se compartieron. Se arrodillaron y dejaron los paños para lavarse y usaron las manos. Se enjabonaron y se besaron, lustrosos como focas. Entrelazaron sus cuerpos y se murmuraron sentimientos tiernos mientras se adoraban con las manos y las lenguas. Y cuando el impulso se convirtió en un dolor placentero, Will le sujetó los brazos mojados para echarla hacia atrás y liberarle los labios. «Vamos a la cama», pidió. Salieron de la bañera y se secaron impacientes con las toallas, sin preocuparles demasiado si estaban secos o mojados, mirándose, dándose un beso rápido, riendo animados. Tensos, excitados, dispuestos. Will recogió los vaqueros del suelo y sacó un profiláctico de un bolsillo. «¿Qué es eso?» Cerró la mano y la miró. «No quiero que vuelvas a quedarte embarazada. Ya tienes todo lo que puedes abarcar sin ningún hombre en casa. ¿No lo necesitarás? No quiero dejarte con uno más en camino, Eli». Eli se acercó a él. Le tomó el profiláctico de la mano y lo dejó en el estante de arriba. «No puedes quedarte embarazada durante la lactancia. ¿No lo sabías, Will?» Intentó llevárselo del cuarto de baño, pero él se zafó. «¿Estás segura?» preguntó. «Lo estoy. Ven». Will tomó la linterna y los dos fueron de puntillas a su cuarto. Una vez dentro, Eli se volvió, se llevó un dedo a los labios y dijo «Tss». Luego cada uno de ellos sujetó un extremo del cesto para llevar a Lizzie al salón, para que pasara ahí la noche. Una vez hubieron cerrado la puerta, se miraron. El pulso les latía al ritmo de un tartamudeo, pero ninguno de los dos se movió. Solos, de repente indecisos. Hasta que Ellie dio el primer paso y se unieron deprisa, y se besaron, y se aferraron, de nuevo con la impresión de que la arena del reloj iba cayendo. Tan poco tiempo, tanto amor. Con impaciencia, Will la cargó en brazos y la llevó hasta la cama. «Aparta las sábanas», susurró. Y Ellie tiró de la colcha y la manta. Apoyado en una rodilla y en los codos, la depositó en la cama y se dejó caer sobre ella. Unidos ya en un beso frenético en el que sus lenguas exploraban a fondo sus bocas, mientras sus brazos y sus piernas tomaban posesión del cuerpo del otro. Fue un preludio desenfrenado, lleno de lujuria y de expectativa. Se retorcieron y rodaron por la cama. Se empujaron y se estrujaron, movidos por un deseo sexual, como ninguno de los dos había sentido nunca hasta ese momento. Cuando el beso terminó, lo hizo de golpe. Will arriba, Ellie debajo, los dos respirando con dificultad. «¿Necesitas algo para que sea más fácil?» La vaselina del bebé estaba sobre la cómoda. La había mirado muchas veces mientras se imaginaba ese momento. «Te necesito a ti, Will, nada más». Lo silenció con un beso mientras lo atraía hacia sí. «Quiero que te guste, ojos verdes». Sabía cómo hacerlo. Se lo habían enseñado las mejores en un lugar llamado La Grange, en Texas. La tocó con suavidad, con fuerza, con las manos y con la lengua, hasta que Ellie se dobló como un sauce al viento. Cuando se introdujo en su cuerpo, Ellie cerró los ojos y lo vio con el aspecto que tenía esa primera noche, de pie al borde del claro, delgado y hambriento, receloso y reservado, oculto bajo el sombrero para esconder sus sentimientos, su soledad, sus necesidades. Cerró los ojos y abrió su cuerpo para ofrecerle un consuelo y un amor que igualaban los de él. Le dolió después de todo, pero lo disimuló bien. Le sujetó la cabeza y se la acercó para darle un beso apasionado, con el que tapó un gemido suave. Pero enseguida el gemido obedecía al placer y no al dolor. La llevó a la punta más alta de la copa de un árbol, donde se quedó, convertida por fin en el grácil pájaro que temblaba antes de echar a volar y surcar el aire por primera vez. Al llegar al cielo, dijo su nombre, estremeciéndose, elevándose, renacida. Y cuando su clímax hubo terminado, abrió los ojos y vio que él seguía el camino por el que ella había transitado. Observó cómo el pelo dorado le golpeaba con suavidad la frente, cómo los músculos de los brazos le sobresalían como formaciones rocosas, cómo el sudor le perlaba la frente. Will se estremeció, gimió y empujó más, arqueando la espalda. Dijo su nombre, pero el sonido se le quedó atrapado en la mandíbula apretada. Para Ellie fue magnífico, como una bendición, presenciar el temblor de su clímax. Le sujetó los hombros y su estremecimiento le pareció más hermoso que el vuelo de un águila. Cuando se terminó, Will se dejó caer junto a ella y descansó un brazo en sus costillas mientras esperaba que su respiración volviera a la normalidad. Con los ojos cerrados, soltó una carcajada satisfecha y después la acercó hacia sí, de modo que sus cuerpos húmedos estaban en contacto. Volvió la cabeza con aire cansado y dejó que sus ojos la acariciaran. «¿Estás bien, Ellie?» «Tss», pidió con una sonrisa mientras le tocaba el mentón. «Lo estoy memorizando». «¿Qué?» «Todo, los sentimientos que me provocas». «Oh, Ellie». Le besó la frente y ella le habló con los labios apoyados en el mentón. «He tenido 3 hijos, Will, 3. pero nunca había experimentado esto. No sabía nada sobre esto. Lo acercó más a ella. Y ahora voy y lo descubro nuestra última noche. Oh, Will, ¿por qué hemos desperdiciado 2 semanas? No tenía la respuesta. Solo pudo abrazarla y acariciarle el pelo. Me he sentido como siempre deseé poder sentirme, Will, como si por fin volara. ¿Por qué nunca me pasó con Glendon? Se apoyó en un codo para mirarlo a la cara. Era natural, inocente como ninguna. Puede que fuera porque te casaste con un buen hombre que nunca había visitado un burdel, respondió Will. Tú eres un buen hombre, Will, no digas lo contrario. Y si esto es lo que aprendiste ahí, me alegro de que fueras, aseguró, tapándose con las sábanas. Will sonrió al pensar en lo imprevisible que era su mujer. Podía mostrarse tímida y, acto seguido, ser de lo más directa. Se la acercó y se dijo que tenía motivos para estar contento. El camino que lo había conducido hasta ella había sido tortuoso. Sin Lagrange, sin Josh, sin la cárcel, jamás hubiera ido a parar a Georgia. Jamás se hubiera casado con Ellie. Pero no quería pensar en ello esa noche. Ellie, cariño, ¿te importa si no hablamos de eso en un rato? Me gustaría hablar sobre las flores que vas a plantar el verano que viene, y sobre cómo vas a coger el membrillo, y sobre cómo los niños van a ayudarte a pelar pacanas, y... Vas a estar de vuelta antes de todo eso, Will, lo sé. Puede. La arena del reloj caía más deprisa. Ellie apoyó la mejilla y una mano en el tórax de Will, donde oyó los latidos fuertes y seguros de su corazón, y rezó para que ninguna bala los detuviera nunca. Te escribiré. Más arena, más latidos y un nudo en cada garganta. Y yo a ti, aseguró Will. Recordaré siempre esta noche y lo maravillosa que ha sido. Recordaré. Cayó para levantarle la cara y que pudiera mirarlo a los ojos, relucientes de emoción. Recordaré muchas cosas, le aseguró mientras le buscaba un pecho bajo las sábanas y empezaba a acariciárselo con cariño. Recordaré el día en que me lanzaste ese huevo. Ese día me di cuenta de que me estaba enamorando de ti. Te recordaré cortando panceta por la mañana y apoyada en la puerta del Whippet mientras los niños fingían conducirlo hacia Atlanta, y la primera mañana haciéndote una coleta con una cinta amarilla y removiendo la masa de un pastel con el cuenco apoyado en la tripa. Recordaré tu aspecto sentada en la cama de los niños contándoles un cuento cuando llego de trabajar, y os recordaré a todos esperándome bajo la acedera arbórea cuando vuelvo en coche del pueblo. Ah, ese será el mejor recuerdo. ¿Te he dicho alguna vez lo mucho que me gusta sentarme bajo ese árbol contigo? Le besó la frente y con ello hizo que se llenaran los ojos de lágrimas. Oh, Will, exclamó aferrada a él, parpadeando con fuerza. Tienes que regresar para que podamos volver a hacerlo. Todas esas cosas. Este verano. ¿Me lo prometes? Se volvió hacia ella y la miró fijamente a los ojos. Si yo te prometo algo, tú también tienes que prometerme algo a mí. ¿Qué? Se sorbió la nariz. Que irás al pueblo, que sacarás a los niños de aquí. Tienes que ir, Ellie. ¿No lo comprendes? El año que viene Donald Wade tendrá 6 años y empezará a ir al colegio, pero si tú... Puedo enseñarle lo que... Escúchame, por favor. Tienen que salir de aquí. Llévalos a la biblioteca y toma prestados libros para ellos, de modo que cuando sean lo bastante mayores para ir al colegio, sepan a qué atenerse. Quieres que sean menos ignorantes que tú y que yo, ¿no? Mira lo poco que fuimos al colegio y lo mucho que tenemos que luchar por todo. Dales la oportunidad de ser más inteligentes y mejores que nosotros. Llévalos al pueblo y haz que se acostumbren a él y a la gente y a sobrevivir, porque la vida es eso, Eli, sobrevivir. Y tú, ve y sigue vendiendo huevos y nata a Purdy. Compra jabón de marca en lugar de hacerlo tú misma en casa. Es mucho trabajo para ti, Eli. Los marines te enviarán mi sueldo, así que tendrás dinero. Pero invierte la mitad en bonos de guerra y gástate el resto. ¿Me oyes? Compra zapatos buenos para los niños y todo lo que Lizzie necesite. Y contrata a alguien para hacer lo que haga falta en casa. Y si no he vuelto para la temporada de la miel, contrata a alguien para que abra las colmenas y la venda. Te dará buenas ganancias ahora que el azúcar escasea. Pero, Will, escúchame, Eli, porque no tengo demasiado tiempo para convencerte. La señorita Beasley será una buena amiga. Vas a necesitar una amiga y ella es justa, sincera e inteligente. Ve a verla si necesitas ayuda y ella te ayudará a encontrar a alguien que pueda hacerlo. ¿Me lo prometes, Eli? La sujetaba con cuidado por el cuello. Notó cómo tragaba saliva con fuerza. «Te lo prometo», susurró. Se obligó a sí mismo a sonreír y bromeó, como sabía que Eli necesitaba en ese momento. «¿Tiene los dedos cruzados bajo esas sábanas, señorita?» «No», respondió con la voz entrecortada y soltó una carcajada que era casi un sollozo. «Muy bien, ahora escúchame», prosiguió Will, que le secó la mejilla para decirle lo que había que decir. «Tengo que contarte algo antes de irme. Puede que no estuviera bien que se lo preguntara a la señorita Beasley, pero lo hice. Y ella me explicó que tu madre no llegó a casarse nunca y que tu familia te tuvo encerrada en esa casa cuando eras pequeña y todo lo demás. ¿Por qué no me has hablado nunca de ello, Eli?» Eli bajó los ojos. «Vales tanto como cualquiera de ellos. Más», aseguró tras levantarle el mentón con un dedo. «No lo olvides, señora Parker. Eres inteligente y tienes un par de niños también muy inteligentes. ¿Me oyes? Ve a ese pueblo y demuéstraselo». Vio que Eli estaba a punto de llorar a lágrima viva. «Eli, cariño», la atrajo más hacia él y la meció. «Esta guerra cambiará muchas cosas. Las mujeres tendrán que hacer muchas más cosas ellas solas. Y puede que para ti enfrentarte al pueblo forme parte de esas cosas. Recuerda lo que te he dicho. Vales tanto o más como cualquiera de ellos. Y ahora tengo que preguntarte algo. ¿De acuerdo?» De nuevo la apartó un poco para mirarla a los ojos. «¿Es tuya esa casa? ¿La del pueblo?» «Sí, la casa donde vivías antes». «Sí, pero no voy a volver a ella». «No tienes que hacerlo, pero recuerda que si surge alguna emergencia y necesitas mucho dinero para cualquier cosa, puedes venderla. La señorita Beasley podrá ayudarte. ¿Lo harás si algo sale mal y no vuelvo a casa?» «Vas a volver a casa, Will, vas a volver». «Voy a intentarlo, cariño. Un hombre al que le espera tanto en casa tiene mucho por lo que luchar, ¿no te parece?» Se abrazaron mutuamente y desearon que fuera así con todas sus fuerzas, que cuando Lizzie diera sus primeros pasos, él estuviera ahí, con los brazos tendidos, esperando para sujetarla, que cuando llegara el verano y fuera la temporada de la miel, él estuviera ahí para encargarse de las abejas, y que cuando llegara el otoño y la acedera arbórea adquiriera un tono escarlata, él estuviera ahí para sentarse junto a ellos bajo sus ramas. «Te amo, Eli, más de lo que te imaginas. Nadie había sido nunca tan bueno conmigo como tú has sido. Hay algo que tienes que recordar siempre, lo feliz que me has hecho. Cuando no esté aquí y te decaiga el ánimo, piensa en lo que te estoy diciendo, en lo feliz que me has hecho preparándome pasteles de membrillo y dándome tres niños a los que quiero y haciéndome sentir especial. Y recuerda lo mucho que te he amado solo a ti, la única mujer de mi vida, Eleanor Parker». «Will, Will, ¡Oh, Dios mío! Intentaron besarse, pero no pudieron. Se lo impidieron las lágrimas que les llenaban la garganta y les espesaban la lengua. Se aferraron entre sí, con las piernas entrelazadas y los brazos tensos, como si quisieran protegerse mutuamente de la separación del día siguiente. Pero llegaría, y se lo llevaría a él y la dejaría sola a ella, y nada que hicieran o dijeran podría impedir que la arena acabara de caer.